No me mires más así. Esto tenía que acabar. Fue inevitable el adiós cuando el amor se escapó. Te duele a ti y a mí también. Así, cuando menos lo esperas, llega y toca la puerta y el dolor nos condena. El adiós es así, nos abre una herida que derrama nostalgia y te sientes vencida. Ya no podías seguir. Derrama nostalgia y te sientes vencida.